¿Qué ha pasado? Que no vieron que venían los nazis, porque anda que desde el 33 que empieza el nazismo quemando libros, anda que no tuvieron tiempo de darse cuenta de que venían los nazis. Y solamente en el 39, cuando invaden Polonia, se dan cuenta. Yo planteo en el libro este, ya digo, en esta reflexión que pretende ser de acción, ¿no?, sobre el coronavirus, decía, cuidado que ante el coronavirus no se han llenado las iglesias, lo que se ha llenado es Netflix, ¿no? Entonces, claro, la gente ante el coronavirus dice, bueno, esto no lo voy a solventar rezando, esto lo solventamos con respiradores, con camas en las unidades de cuidados intensivos, con una vacuna. Hay una como una recuperación de la ciencia, pero al mismo tiempo ha habido como un incremento brutal del consumo de una serie de discursos que van alimentando la lógica neoliberal. Claro, esa es la parte negativa porque creo que la crisis del COVID-19 existe una posibilidad de alimentar el miedo, ¿no? De alimentar, ya digo, el uso de las tecnologías que las controlan ellos y sobre todo la construcción de preferencias, que es uno de los elementos que planteó el Stephen Lukes en su libro Poder, una interpretación radical. Decía que el poder, uno de los elementos centrales es que te construya las preferencias. O sea, una cosa que está haciendo en América Latina la derecha, como tienen tanta plata, es hacer series que luego las colocan en Netflix o en HBO para colocar ideas que después sus candidatos van a vender en las elecciones, ¿no? Entonces, controlan el Big Data. Son capaces de adelantarse con los 7.000 datos que saben sobre nosotros, de adelantar, ¿no?, posibles tendencias. Todo eso, ya digo, son los elementos que a mí me hacen tener ciertas prevenciones.